una seguridad social integral, estatal, justa y solidaria? Unite al movimiento nacional en defensa a la seguridad social. Bueno, muy buenos días, un saludo para Juan Monzón, para los escuchas de la programa Catombe. Soy María Rodríguez, de la Comisión de Seguridad Social de ATCS, el Sindicato de los Trabajadores del BPS e integrante del MONDES. En esta oportunidad quería comentarles en qué estamos. Estamos ya en los últimos retoques, digamos, detalles de la elaboración de la papeleta que pondremos a consideración de todo el pueblo uruguayo, seguramente a partir del mes que viene. Es una papeleta que ha llevado, digamos, su trabajo, sus enfrentamientos, sus dificultades, porque como ustedes sabrán, desde el MONDES, en este programa que ha venido muchas veces la compañera Agustina Miglioni y otros compañeros, venimos luchando desde hace mucho tiempo, desde que se instaló la comisión de expertos y tenía sus primeros diagnósticos. Venimos denunciando desde ATCS y desde el MONDES a donde iba finalmente, a donde llegó esta ley que se votó el 2 de mayo y que, bueno, que realmente es absolutamente negativa para todo el pueblo uruguayo. Entre esas cosas negativas y tantas mentiras que se dijeron, por ejemplo, está la de cuando dijeron y repitieron hasta el cansancio dirigentes de todos los partidos políticos y también, sobre todo, de los dirigentes del partido que gobierna, ¿no? Pero también periodistas, que muchas veces, en lugar de ser periodistas, actúan más como, digamos, como operadores políticos, repitieron de que los efectos de esta ley se iban a dar gradualmente, dentro de 10 años. Eso no es verdad. Los efectos de esta ley ya empezaron ahora en junio, algunos, otros comenzarán el 1 de agosto, y otro, que es el peor de todos, el 1 de diciembre. Ese peor de todos es que en diciembre todos los trabajadores que trabajen donde trabajen y ganen lo que ganen van a estar obligatoriamente afiliados a alguna FAP. Eso no solamente va a seguir perjudicando a los trabajadores, sino que va a empezar a desmantelar aún más los recursos genuinos del BPS. Porque queremos recordarle a la audiencia que la Constitución de la República, esa a la que vamos ahora a apelar en una reforma constitucional a través de un plebiscito, el artículo 67 de la Constitución dice claramente cómo va a ser solventada la seguridad social: con aportes de los trabajadores, con aportes de los empresarios y con asistencia financiera del Estado cuando sea necesario. Eso es lo que dice la Constitución, eso es lo que ha sucedido hasta ahora. Lamentablemente, hace 27 años se introdujo por la ley 16.713 el lucro en la seguridad social, que son las AFAP, perjudicando. Hoy ya hay pruebas muy concretas, nadie puede salir a defender las AFAP, perjudicando, como les decía, a todos los trabajadores. Los primeros fuimos los cincuentones, que tuvimos que movilizarnos y protestar. Estábamos próximos a la jubilación y todos y cada uno perdíamos, comparado con el régimen del cual nos habían sacado, el régimen anterior, perdíamos entre un 30 y un 40% de la jubilación, teniendo los mismos aportes y la misma cantidad de años de trabajo que otros trabajadores que, digamos así, zafaron, capaz que por un mes, por unos días, porque estuvimos obligados los que al 1 de abril fuéramos menores de 40 años y tuviéramos determinado salario. Eso fue muy injusto, los resultados que obtuvimos fueron malísimos. Se promulgó la ley 19.590, que arregló el tema de los cincuentones y a media, porque también esa ley generó lo que nosotros llamamos un diezmo, que es el del promedio jubilatorio que nos dé nos pagan un 10% menos. Eso fue una condición que puso Astori para votar la ley, y bueno, es un tema caprichoso, no obedece a ninguna normativa ni a ningún justificativo, pero aún así nos convenía pasarnos a los EPS. Luego de los cincuentones, los próximos a ser jubilados también están perjudicados. Hay infinidad de personas que nos han mostrado, que nos escuchan en las radios, en los diferentes medios, y llaman o nos mandan los recibos. Hay gente que cobra rentas por las AFAP vergonzosas, de 3 pesos, de 10 pesos, de 150, de 1.200 pesos. O sea, después de haber ahorrado por más de 27 años en una AFAP, la gente se está jubilando y está cobrando esos montos. Y acá nadie salió a hablar de eso cuando estaban promoviendo esta ley que se votó, promoviendo desarrollar más las AFAP. Entonces nosotros decimos sin temor a equivocarnos, esta ley que se aprobó, la 20.130, se generó solo, pura y exclusivamente para beneficiar a las AFAP. ¿Por qué decimos esto? Porque las AFAP, desde hace unos años para acá, está teniendo gente que se está jubilando. Los primeros 20 y pico de años solamente recaudaba y no tenía que pagar ninguna jubilación. Ahora, como se está jubilando, necesita ampliar su mercado, digamos, porque actúa obviamente como una empresa que persigue un lucro. No actúa como el EPS, que es un organismo de protección social que se basa en principios que son muy diferentes a los principios del mercado, a los principios economicistas, y obviamente el contraste es muy grande. Baste observar que, por ejemplo, el EPS, mientras el trabajador está en actividad durante toda su vida, el EPS no solamente cubre jubilaciones y pensiones, cubre todas las vulnerabilidades que tiene un trabajador y su familia a lo largo de su vida laboral, como son las asignaciones familiares, los seguros de paro, seguro de enfermedad, subsidio por incapacidad y un largo etcétera que el pueblo uruguayo lo conoce bien. Con el aporte de los trabajadores, el EPS le cubre todas esas vulnerabilidades, esas contingencias a los trabajadores y su familia durante toda la vida. Sin embargo, las AFAP, con el mismo aporte, miren los resultados que tienen. Además de lo que ya hemos dicho recién, el promedio de las rentas AFAP que se pagan son 7.700 pesos. Y para cobrar 7.700 pesos, tiene que haber ganado el trabajador un salario que ronda los 100.000 pesos para tener esa renta. Sin embargo, el promedio que paga el EPS en jubilaciones son 30.000 pesos. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿cómo con el mismo aporte para los dos lados, la mitad para un lado y la mitad para el otro, la AFAP tiene un resultado y el EPS tiene otro? Y bueno, porque las lógicas son muy diferentes. Entre otras cosas, cuando las AFAP invierten la plata de los trabajadores, y la inversión esa da negativa, da rentabilidad negativa, no hay problema. El que pierde es el trabajador, que pierde sus ahorros. Entonces, y además, no está programada ni diseñada para que cubra al trabajador en otras circunstancias. Por lo tanto, esa papeleta que nosotros estamos elaborando va como uno de los puntos, va a tener tres puntos. Como uno de los puntos principales es la eliminación de las AFAP. Por supuesto, que es una lucha que tiene histórica del sindicato de los trabajadores del EPS, pero además histórica de todo el movimiento sindical. Esa declaración, esa resolución está votada en varios congresos del PCNT, inclusive el último, que fue en noviembre de 2021, que se votó por unanimidad la mayoría, el documento sobre seguridad social, que contiene ese documento la mayoría de los puntos que tiene ATCS en su proyecto alternativo que no se tomó en cuenta, que se ocultó, que se invisibilizó deliberadamente, porque hasta hoy salen a decir distintos actores políticos que el PCNT, por ejemplo, reclama pero nunca presentó un proyecto alternativo, y eso no es verdad. El proyecto alternativo de los trabajadores ATCS y el MONDES se lo presentaron primero a la Comisión de Expertos, después a la Torre Ejecutiva, Presidencia, y a todos y cada uno de los legisladores en el Parlamento. Por lo tanto, en este país la clase política sabe que existe un proyecto alternativo, proyecto que podía haber dado a conocer, criticarlo, querer modificarlo, discutirlo, debatirlo, pero no. No, lo más fácil es negarlo, ¿verdad? Negarlo, hacer de cuenta que no existe y mentir deliberadamente. Bueno, nosotros vamos a salir con esa patriada, ATCS con 14 sindicatos más y varias decenas de agrupaciones minoritarias de otros sindicatos, a pedirle a los ciudadanos uruguayos primero la firma para promover un plebiscito. Se necesitan alrededor de 300.000 firmas, y por supuesto que después le vamos a pedir que esa papeleta la coloque en el sobre en octubre de 2024, en oportunidad de las elecciones nacionales. Así que nosotros estamos promoviendo que la gente tome conciencia que tenemos una gran oportunidad de ejercer la democracia directa, tenemos derecho. Son los tres puntos, son la eliminación de la AFAP, el no que no se obliga a los trabajadores para jubilarse a trabajar más allá de los 60 años. Quiere decir que el trabajador, si quiere seguir trabajando más allá de los 60 años, que lo haga libremente, pero no va a estar obligado a trabajar más de los 60 años para poder jubilarse. Y el tercer punto es que las jubilaciones y pensiones mínimas, las más bajas, las más sumergidas del BPS, pasen a ser equivalente a un salario mínimo nacional. Por lo tanto, cuando el salario mínimo aumenta o cuando haya luchas de los trabajadores por el salario mínimo, bueno, ahí también van a estar los jubilados, porque los dos colectivos van a estar beneficiados si aumenta el salario mínimo. Así que son tres puntos fácilmente comprensibles, muy sensibles, que favorecen a la inmensa mayoría del pueblo uruguayo, y por lo tanto apelamos a ese razonamiento, apelamos a que pasen por encima de las directrices que vengan de sus distintos partidos políticos, porque esta lucha digamos que trasciende todo lo que es política partidaria. Acá los uruguayos nos tenemos que unir en pro de lo que nos beneficia a todos, en pro de dejar a los futuros trabajadores, a nuestros jóvenes, a nuestros niños de hoy, dejarles una seguridad social sana, un BPS en pie, ese BPS que permanentemente está siendo vapuleado, y además con mentiras, porque el famoso déficit que se habla del BPS no es real. El BPS no tiene déficit, primero porque no es una empresa, no tiene que tener ganancias, y además está previsto que cuando se necesite, les comentaba la Constitución, cuando se necesite de asistencia financiera, esto está previsto en la Constitución. ¿Y por qué el BPS necesita asistencia financiera? No es porque no sea sustentable, es porque tiene un montón de prestaciones que sirve, como las viviendas, como lentes, como órtesis, prótesis y todo lo que lo nombré antes, que no tienen una contribución de parte de la sociedad. Nadie está aportando para esas prestaciones. Las brinda el BPS porque tiene su mandato constitucional y legal de cubrirlas. Entonces, no se puede hablar así tan ligeramente como que el BPS es deficitario, cuando no lo es. Es un organismo transparente que cubre todas las necesidades del país, y vaya si lo fue en plena pandemia, que el gobierno actual, todas las medidas que tomó para paliar la situación impactaron en el BPS. Fue con exoneraciones a las empresas, fue con seguros de paro flexibles, prolongados, con el teletrabajo que se pagaba igual, con certificaciones médicas a los mayores de 60 años, etcétera, etcétera. O sea que todo eso impactó en el BPS. O sea que tan insustentable no lo es. Tampoco es verdad que el BPS no iba a poder pagar las jubilaciones ni nada. Acá, si se toca lo que hay que tocar, que son las inmensas exoneraciones patronales que hay al gran capital y otros lineamientos y otras fuentes de ingresos que son legítimas, acá este problema se resuelve sin mayores problemas y sin dejar a la gente, digamos, con todo el peso de la seguridad social, de sustentar la seguridad social en los hombros de los trabajadores. Así que bueno, seguiremos insistiendo en este tema. Un compañero u otro del Mondes, vamos a insistir en la importancia de poner esa papeleta en octubre de 2024. Bueno, nos estaremos escuchando en otro momento. Muchas gracias por el espacio y un gran abrazo a todos. Por un sistema de seguridad social integral, estatal, justo y solidario. Porque la crisis no la paga el pueblo. Decimos no a la reforma. Patrón, esa sombra que...